Este es el informativo vecinal de Casavalle, un resumen de noticias que recoge los hechos más importantes de la semana y un avance de lo que vendrá. La edición de hoy es la número 12 y corresponde al sábado 28 de diciembre de 2019. Se detuvieron las obras en San Martín por la licencia de la construcción, las mismas se retomarán en enero. Se colocaron vallas de seguridad en Instrucciones y Capitán La Costa junto a La Cañada. El Liceo 73 ofrecerá clases de apoyo para sus alumnos que deben preparar exámenes. Alumnos de sexto año de la Escuela 326 participaron de la creación y grabación de un rap. Vamos a escucharlo. Lo que vamos a cantar, lo que nosotros sentimos, te lo vamos a narrar. Se la vengo a dedicar, le mostraremos la paciencia que tenemos a rapear. Somos adolescentes, queremos avanzar, queremos cumplir los sueños y también poder soñar. Queremos los derechos, tantas veces no he escuchado. Si me mira, yo te miro, ahora estamos aquí al lado. Hace tiempo preguntamos y nos sentimos ignorados, pero con alegría lo venimos arreglando. Bueno, Papá Noel Recolector anduvo recorriendo las calles, particularmente en lo que es la avenida Instrucciones y toda la zona que atiende al oeste de Instrucciones, donde hay servicio manual de recolección por parte de la Intendencia. Allá anduvo Papá Noel llevando alegrías, al parecer no es el primer año que sucede esto, así que los vecinos contentos con... Saludos para Casavalle de pie. Saludos, feliz. Vamos arriba, Manuel. Bueno, ho, ho, ho, ho. ¡Feliz Navidad! Hey. Muy bien ahí, Algunas actividades sociales, también el gimnasio Varela de boxeo realizó la despedida del año y bueno, nos contaron de planes importantes que tienen para el año 2020 con exhibiciones, una gran cantidad de jóvenes, tanto chicas como chicos, y también presencia de referentes históricos del boxeo nacional. Entre ellos Luis Alberto Reyes y el propio Carlos Ballestrino, ¿verdad? Campeón nacional de boxeo. El club Flores Palma tuvo también su fiesta de fin de año, tocó allá La Insoportable en vivo, vamos a escuchar un poquito. El Club San Martín Bonomi realizó la entrega de premios a niños y niñas. Estuvimos viendo fotos con una cantidad de trofeos muy importantes. El Club Arapey Mendoza estará participando de actividades de fútbol playa, un campeonato de fútbol playa que se realizará en el estadio de Ositos. Las madres de la comunidad 22 de mayo realizaron la fiesta de Papá Noel. Una movida muy linda, comunitaria, siempre nos alegra mucho este tipo de actividades, las difundimos para que cunda el ejemplo y otras comunidades se organicen y también festejen algo que tengan ganas de festejar. Se realizó el pesebre viviente en el Centro Ceibo de la calle San Martín, son vecinos de la iglesia evangélica, y también realizaron el pesebre los católicos de la parroquia del Guadalupe, la parroquia de Guadalupe en el barrio Borro. noticias policiales también. 23 de diciembre, bueno, esto fue una persecución que hubo, una gran cantidad de efectivos de distintas ramas de la policía. Terminó con la detención de una persona que conducía una moto ninja negra. También hubo un operativo, Leandro Gómez y José Ramírez, donde terminó con 3 detenidos que llevaban una pequeña cantidad de presunta sustancia estupefaciente. Esto fue en Leandro Gómez y José Ramírez. 25 de diciembre, un homicidio cerca del Liceo Jubilar causó gran conmoción entre los vecinos. El 26 de diciembre, rapiña a un trabajador que recogía la basura en Aparicio Saravia, en los fondos del Cementerio del Norte. Estaba recogiendo la basura de los contenedores un trabajador. Lo robaron, le llevaron los documentos. Y después la persona que tenía o encontró los documentos le pidió 500 pesos para la devolución. Es lamentable que pasen estas cosas. Sin comentarios. Y bueno, el lunes 30, sorteo público para las viviendas de un dormitorio en el CH84. Esto para la gente que ya se anotó. Pueden seguir el sorteo lunes 30 a partir del Facebook de la Agencia Nacional de Viviendas. Y hoy nos enteramos que falleció Canela, Julio Sosa Canela, un referente del carnaval uruguayo, con quien tenía muchas personas vinculadas al candombe acá de Casavalle, tuvieron la oportunidad de salir en algún momento. Así que también conmoción entre muchos vecinos por esta noticia. Y vamos a escuchar también el reporte de las actividades de verano del SACUDE en la voz de Maida, quien es encargada de comunicación. Hola, queremos contarles que en el complejo SACUDE iniciamos las inscripciones para las actividades de verano, que serán en enero y febrero. Son actividades que se desarrollan en SACUDE. Tenemos una propuesta de aproximadamente 20 talleres para personas de todas las edades a partir de 6 años en adelante. Y también estamos inscribiendo para actividades en playas, que es todos los años hacemos, vamos a algunas playas. Este año vamos a ir a la playa Ramírez, vamos a ir a alguna playa del oeste y vamos a ir al lago de Santa Lucía también para hacer canotaje y actividades en playas. Las actividades, estas salidas son para niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años. El resto de las actividades, bueno, son para las distintas edades. Están empezando los primeros días de enero, a partir del 2 de enero ya inician como muchos talleres. Inicia, bueno, en los primeros días inicia ludoteca, inicia recreación, básquetbol, que en realidad continúa, pero cambia para horarios de verano. Hay voleibol, hay fútbol femenino. Bueno, son, ya les digo, más de 20 talleres, a los que se están sumando algunos. Y a partir de mediados de enero inician algunos talleres culturales como percusión, plástica. También va a estar iniciando hip hop, que inicia un poco antes. Hip hop inicia el 9 de enero. También capoeira. Bueno, pueden consultar todas las actividades en la página web de SACUDE, que es www.sacude.org.uy. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Instagram. Casi todas las actividades son gratuitas. Hay solo 3 que son pagas, que es gimnasia, zumba y musculación. Ah, y yoga, pero todo el resto de las actividades son gratuitas y ya les digo, para distintas edades. Por ejemplo, para personas mayores, una actividad que empiezan los primeros días es gimnasia en la tarde. Así que bueno, los invitamos a consultar en la web y a anotarse, a inscribirse. Lo que precisan para inscribirse es llevar la fotocopia de la cédula, el carnet de aptitud física en el caso de los niños y las niñas o de los adolescentes, y puede ser, si no, los adultos, carnet de salud o un certificado que indique, indicado por algún médico que la persona puede hacer actividad física. Lo que les pedimos es que lleven una foto carnet o, si no, puede ser una fotocopia de la cédula también, de la foto, que podamos recortar. Y pedimos 20 pesos por única vez para el plastificado del carnet. Así que esos son los requisitos. Está bueno que no se demoren en ir a anotarse porque la mayoría de las actividades tienen cupo. y ya se está moviendo bastante la inscripción. Así que bueno, están invitados e invitadas a participar de las actividades de verano de SACUDE. Para terminar el año, la reflexión que queremos hacer es que se termina un año pero empieza otro. ¿Tá? Esto parece poco profundo, pero lo que no se ha alcanzado ahora se puede alcanzar el año que viene. Lo importante es seguir luchando. Siempre los fines de año son buenos para reflexionar, para evaluar qué se ha hecho. ¿Y qué queremos hacer para el próximo año? Nuestra evaluación en lo que respecta al quehacer de Casavalle durante el 2019 es que se vienen desarrollando una cantidad de cosas importantes. Hay una movida importante, se están haciendo una cantidad de obras. Tenemos la perspectiva de que se va a instalar las oficinas del Ministro de Desarrollo Social. Eso también va a ser positivo para nuestra zona. Hay una cantidad de movidas en clubes deportivos que muchas veces pasa desapercibida. Nosotros tratamos de visibilizarlas. Hay madres que se organizan para tratar de que sus niños pasen mejor. En fin, mucha cosa buena. También en el debe queda el tema de la seguridad. Creemos que a partir de marzo el encargo va a ser otro. Pero habrá que ver cómo se dan las cosas. Lo cierto es que ahora el tema seguridad es un debe, como también lo es un debe a nivel municipal, el tema de la basura, el tema del cuidado del medio ambiente. Son cosas evidentemente que hay que corregir, pero asumamos las cosas positivas. Las cosas positivas y no reneguemos de las cosas que falta por hacer. Así que, bueno, que el letrista no se olvide, como dice. Quedan muchas cosas por hacer, tanto a nivel ciudadano como a nivel gubernamental. Y disfrutemos de las cosas buenas que tenemos, que son muchas. Revaloricemos lo que es el capital social que tenemos. Tenemos gente muy valiosa. Lamentablemente, mucha gente valiosa a lo largo de los años, cuando ha tenido la oportunidad de irse de la zona, lo ha hecho. Pero los que estamos acá tenemos que tratar de seguir remándola y tratando de sacar adelante a nuestra comunidad. Les mandamos un gran saludo de fin de año. Les deseamos que tengan mucha paz. La felicidad siempre es relativa. A veces se confunde alegría con felicidad. Pero deseamos que pasen tranquilos, que pasen sin sobresaltos y bueno, que tengan un año próspero en lo que es el 2020. Un abrazo y muchas felicidades. Selva, se van abriendo caminos.